Bueno, hoy hubo sesión en el Consejo Deliberante y la tenemos a su principal representante, a Paula Grotto, viceintendenta y presidenta del Consejo. ¿Cómo estás, Paulita? Bienvenida. Paula y Camila te saludan. Hola, muchas gracias a ustedes, a la audiencia. Buenas tardes. Acá estamos un jueves más para encontrarnos. Bueno, mucho más tranquila esta sesión. Sí, no se necesitaba mucho para ser más tranquila, pero sí, fue mucho más tranquila. También, por supuesto, que se generaron debates, porque bueno, estamos con algunos contrapuntos con la oposición, pero dentro de los límites normales que hacen y enriquecen a la vida de la democracia que tenemos. Así que siempre enriqueciéndonos con el debate político. Paula, contanos qué trataron hoy y qué aprobaron. Bien, en la sesión de hoy, bueno, hubo, como siempre, estamos ya acostumbradas a hablar de diversos temas, cambiamos mucho rotundamente de temas, pero bueno, es esa la dinámica de nuestro consejo. Por un lado, y en principio aprobamos iniciativa del Rotary Club. Ustedes saben que existen varias sucursales de Rotary acá en la provincia de La Pampa, y ellos nos trajeron una propuesta de declarar el día 24 de octubre de este año como día de lucha contra la poliomielitis. Ustedes saben que la polio es una enfermedad que se encontraba erradicada en el mundo, y hace un par de años, lamentablemente, hemos tenido un retroceso al respecto y se han empezado a detectar algunos casos. Entonces, bueno, esta asociación de personas ha tomado esta bandera de lucha contra la poliomielitis, como les decía, y nos ha solicitado que, como a nivel mundial, se establezca también acá, en la ciudad de Santa Rosa, el día 24 de octubre como un día de lucha para visibilizar y poner otra vez en tema esto de la importancia de recibir las vacunas de calendario obligatorio, que bueno, ustedes saben que hay un movimiento bastante fuerte de personas que se hacen llamar antivacunas, que por ahí van en contra de esta política que nosotros queremos otra vez contrarrestar, ¿no es cierto? Así que bueno, por unanimidad este Consejo Deliberante aprobó este proyecto. Perfecto, perfecto. Quiero de paso contar que hay una campaña muy grande que está llevando adelante el gobierno provincial de vacunación. No sé si ustedes por ahí lo han estado comentando también, pero bueno, todo va un poco agarrado de la mano de intentar hablar y poner en conocimiento de todos y todas la importancia de tener las vacunas, ¿no?, que corresponden. Sí, la verdad que ahora con la vacuna para niños, realmente la cantidad de niños que se han acercado ahí a la asistencia y a los distintos hospitales es bastante importante. Así que hay bastante conciencia. Digamos que los antivacunas son, podemos decir, gracias a Dios y al universo, la minoría. Uh-huh. Sí, totalmente. Y la verdad que La Pampa en eso tiene una gran tradición de ser una provincia muy vacunadora y hemos, les cuento que estuvimos la semana pasada visitando el Hospital Nuevo, no sé si lo habíamos llegado a comentar. No. Al aire, bueno, nos ha invitado el Ministerio de Salud de la provincia de La Pampa junto al Ministerio de Obras Públicas también de la provincia de La Pampa. Fuimos a hacer la recorrida con ambos ministros y subsecretarios de las distintas áreas, que nos mostraron las nuevas instalaciones de lo que va a llamarse, de lo que se llama hoy ya el Hospital René Favaloro, que pronto vamos a poder estar inaugurándolo. La verdad que es un orgullo saber que vamos a contar con ese hospital, un orgullo escuchar a los ministros hablar con esa pasión por lo que hacen. Así que bueno, salimos muy contentos y contentas de esa visita, y en esa visita también justamente se habló de que nos contaron que La Pampa es una de las provincias modelo en todo el sistema de vacunación que tenemos, que de hecho se conoció mucho más en Argentina a raíz de la exitosa campaña que se llevó adelante con las vacunas contra el COVID. Así que, bueno, un motivo más de sentir orgullo de nuestro gobierno provincial, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Qué más ha salido, Paula? Bueno, para no irnos de tema, me voy, si no. Bueno, de manera unánime aprobamos muchas autorizaciones para que se ejecuten obras de distribución de agua potable y red de cloacas, con las conexiones domiciliarias necesarias. Esto va para las calles Toscano Sur, Grassi Sur, Olga Orozco, Manuel Ávila, Clemente Andrada y Baltomero Telles. súper importante contar con este servicio. Después, por mayoría, o sea que ni el bloque de FREPAM, ni propuesta federal, ni comunidad organizada lo acompañaron, hemos adherido como municipio a un plan global que se está generando a nivel nacional y promovido por la Organización de Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, que se denomina Calles para la Vida. Este es como el título que tiene a nivel mundial. Uh-huh. Acá lo conocimos como esta modificación que se va a generar una vez promulgada esta ordenanza en las velocidades máximas por las que podemos circular por el radio céntrico de la ciudad de Santa Rosa. Hasta este tiempo la máxima era 40 kilómetros por hora y nosotros hemos decidido bajarla a 30 kilómetros por hora. A ver, esto tiene un fundamento y el fundamento es muy importante, que es el de cuidar la vida de, por ahí, el grupo más vulnerable que circula por las calles de nuestra ciudad, cuando estamos hablando de peatones, niños y niñas, personas con discapacidad o personas que se mueven en bicicleta. Uh-huh. No es lo mismo, y está totalmente comprobado científicamente, lo que significa impactar a alguna de estas personas o a otro vehículo cuando uno va a 60 kilómetros por hora, cuando uno va a 40 kilómetros por hora o cuando uno va a 30 kilómetros por hora. Quiero decir específicamente, si tomamos el dato de cuál es la diferencia, qué pasaría, cómo bajaría o no el riesgo de muerte sobre estas personas si uno va a 30 o a 40 kilómetros y lamentablemente impacta contra uh-huh. alguien de ellos, yo quiero decir que está comprobado que se reduce en 2/3 sí. la posibilidad de muerte de la persona impactada. Totalmente. Entonces, sabemos que ahorramos segundos de tiempo si vamos a 40 o vamos a 30, y en cambio la diferencia es la vida de alguien. Vos sabés, ¿no? Paula, que hace poco me había puesto a leer el terrible accidente que hubo donde murió toda una familia, la familia Palacios, me acuerdo, en cuando hubo primero una mal maniobra del conductor, de que iba toda una familia para el 25 de diciembre, me acuerdo, y por el otro lado iba Esteban Hotz, me acuerdo, en sí, el auto. Sí. Bueno, obviamente se mataron toda la familia Palacios. En la Palacio, ruta 5. En la ruta 5, exactamente. En el cruce, creo que por la ruta 10, me parece. Sí, veía no los alegatos de los peritos y decían que radicalmente hubiera cambiado la historia, ¿no? Si Hotz hubiera disminuido mucho más la velocidad. Así, viste que siempre la discusión fue si se subía más de 100, siempre decían que él iba más de 100, pero ya yendo uh-huh. a 90, inclusive, o sea, se hubieran matado igual. Pero ¿cómo cambia? Y había un cartel, ahora lo agregaron, ¿no? Que bajar en esa dársena, ¿no? Bajar sí, a 40, ¿no? Claro, porque claro, considerablemente claro. La historia hubiera sido otra, independiente del mal manejo que tuvo el chico de Palacios. Pero sí. Es increíble cómo el disminuir la velocidad, fuera de la alcoholemia cero también, uh-huh. Puede cambiar realmente una historia total. Exactamente. Y además estamos hablando de algo irreparable, ¿no? Que no tiene repuesto. Ni hablar. Y todas estas medidas que vamos tomando, lo que tienen como objetivo esto, preservar la vida, que es el bien máximo que uno debería tender a preservar, ¿no es cierto? Entonces, tratar de apelar también a la racionalidad. Estamos hablando de Santa Rosa, que tiene una distancia muy pequeña, aunque fueran largas las distancias, pero no importa, más allá de eso, son pequeñas. Entonces, tomemos conciencia de lo que podemos generar cuando vamos a un exceso de velocidad, porque claramente la reacción de los conductores es diferente a distintas velocidades. Entonces, más allá que el auto dé o que la calle esté vacía, nunca se sabe qué puede pasar en cualquier momento. Entonces, es fundamental que tengamos esta precaución, y por eso hemos tomado esta decisión desde la Municipalidad de Santa Rosa. Paula, lo aprobaron hoy, ¿y cuándo va a entrar en vigencia? Bueno, esto va a depender un poco del intendente. Primero de nosotros, cuando lo enviemos al intendente, que va a ser en el transcurso del día de mañana o el lunes, porque lleva una tarea administrativa, el envío del expediente, luego el intendente va a proceder a promulgarlo y después tiene que ser publicado en el boletín oficial. Digamos, todo esto lleva a un procedimiento administrativo que demora unos días. Nos pasó con la ley de alcohol cero, que todo el mundo preguntaba, ¿y está vigente, está vigente, está vigente? Bueno, se tuvo una demora porque por este procedimiento que yo te estoy describiendo. Lleva tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a estar informándoles cuando se promulgue. Perfecto. Contame un poco lo del tema de los vegetales usados. Aceites vegetales usados. Aceites vegetales usados. Bueno, son grandes desechos, grandes volúmenes, grandísimos volúmenes de desechos que se generan en las ciudades, que por ahí uno no tiene noción de lo que eso implica y de la grave contaminación que acarrea estos desechos, ¿sí? Estamos hablando del aceite que en casa usamos para hacer papas fritas, y imagínense en los restaurantes, en los comedores escolares, en los comedores comunitarios, la cantidad de litros que se utilizan habitualmente. Esos aceites volcados a la red de cloaca normal que tenemos todas las casas, hace muchísimo daño y muchísimo daño ecológico irreversible en algunos casos. Entonces, daños materiales y daños ecológicos. Existía una ordenanza en el municipio de Santa Rosa que no estaba cumpliendo con los objetivos que tenía que cumplirse, entonces en el Departamento Ejecutivo se ha decidido generar este proyecto para intentar que se modifique esta realidad y ver de darle más dinamismo y que realmente funcione, ¿no? Digamos, hay que tener mucha responsabilidad con esto, sobre todo a los grandes generadores de estos aceites vegetales, ¿no? Así que, bueno, generamos votamos esta ordenanza generada a raíz de un proyecto del Departamento Ejecutivo. Qué interesante realmente. Súper interesante. Uno se pregunta, ¿no? Mi abuela los guardaba. Lo reutilizaba todo el tiempo, ¿no? Claramente nosotros lo que podemos llegar a usar eso no se compara a una gran empresa, como decías vos, ¿no? Sí, en cuanto al volumen y cantidad, claro. Olvídate. Pero yo siempre me pregunto eso, ¿no? ¿Qué se hace con eso? Porque a mí, ponele, no me da reutilizarlo, pero ¿a dónde se tira? No, porque además para la alimentación no es aconsejable la reutilización. Totalmente. Hay que usarlo una sola vez y descartarlo, pero sí tiene otras fuentes de uso, como son algunos combustibles, algunos jabones, impermeabilizantes. Es impresionante la industria que se ha generado a raíz de la reutilización de estos residuos, tanto de todos los residuos, ¿no? Esta política pública está llevando adelante el municipio de Santa Rosa con la solicitar a los vecinos que dividan la basura para que después las personas que forman parte de la cooperativa de recicladores puedan reutilizar mucho de las basuras, muchísimos kilos de basura que nosotros descartamos para transformarlo en algo que todavía sea útil y a su vez deje de contaminar. Bueno, en el mismo camino vamos con esta ordenanza de reutilización de disposición final de estos aceites vegetales usados, ¿no? Así que, bueno, súper positivo. Esperemos que cumpla la ordenanza con la idea que ha tenido al ser generada, porque, bueno, los aceites contaminan muchísimo. Realmente. Y, por otro lado, bueno, cambiando radicalmente de tema, hemos declarado de interés municipal una fiesta, un evento que llevan adelante el Partido Humanista, que se llama Fierrock, por la no violencia activa. Digamos, es una actividad que realizan en la Plaza Martín Fierro el 27 próximo de noviembre, ahora mismo, y va a haber muchísimas bandas y actividades entretenidas para hacer algo diferente este 27 de noviembre, así que están todos y todas invitados. Y también veía de un espacio que va a llevar el nombre de Andrea López. Ese proyecto no se votó en el día de hoy, ingresó y va a estar en análisis. Ingresaron muchísimos temas, así que vamos a ver cómo nos organizamos en la semana para poder llevar adelante, bueno, resolver la mayor cantidad de proyectos antes de que se termine el periodo ordinario. Perfecto. Paula, bueno, y por último, antes de despedirte, ¿qué equipazo de volei que se ha armado? Sí, estamos a full. Bueno, les cuento que la Municipalidad de Santa Rosa organizó un evento bastante, me parece muy buena idea, un evento deportivo entre los empleados y empleadas de la Municipalidad. Nos han invitado a participar y bueno, conformamos un equipo de vóley mixto, del cual estoy plenamente orgullosa porque le ponemos mucho corazón, mucha garra. Y nos divertimos mucho y nos hace muy bien, así que estamos a full jugando al vóley en el estadio municipal. Los vi, y la verdad que había algunos que no los tenía, de jugadores, y vi mucha técnica ahí, Tenemos mucho material, muy buenos jugadores y jugadoras, muy buenos. Eran tapados, estaban escondidos y los sorprendimos. ¡Qué grande! Sorprendimos a nuestros rivales. ¡Qué grande! Decí que acá no estamos mucho los deportistas en este equipo, pero tendríamos que armar a alguno de la radio ahí municipal para... Bueno, cuando quieran jugamos un amistoso. Me gustó, me sirve. Me gustó. Tenemos exfutbolistas ahí, pero voleibolista estamos... No, tenemos yo he jugado, claro, así que bueno. La Cami que estuvo a punto. Ya está, bueno. Ahí tiene la capitana. Algo vamos a armar. Me gustó. Y armamos un amistoso ahí en el que tienen una cancha muy linda en el estadio municipal y nos divertimos un rato. Qué grande. Que también es tan necesario, ¿no? Un poco me echar responsabilidades con un poco de diversión, porque si no se hace muy pesado. Olvídate, me prendo. Perfecto, cuando quieran. Pongamos fecha y jugamos. Paula, muchísimas gracias. Por favor, un placer como siempre. Les mando un abrazo y bueno, nos vemos en unos días. Abrazo enorme.